Soy Meli Lavatón Chakra. Nací en México el 27 de mayo de 1944, en la colonia de los Doctores. No, fui la primera que nació en el hospital. Fui la primera que nació en el hospital. ¿Y a usted quién le enseñó a cocinar? La verdad, mi mamá y luego mi suegra. Pero más mi mamá. Bueno, cocinaba de mi suegra porque a ella le gustaba a mi esposo o a mi suegra. Pero ya mi mamá me enseñó a cocinar. ¿Y algún recuerdo que tenga de aprendiendo a cocinar con su mamá? Pues la verdad, no muy claro porque mi mamá era muy enérgica. Entonces más bien yo veía cómo cocinaba. Y la veía y me gustó mucho. Me encanta la cocina, pero salado. De dulce soy pésima para dulce. ¿Y algo usted hoy en día para quién le cocina? A mis hijos, que me encanta que vengan todos mis hijos. Cocino los miércoles para ellos y cocino el viernes a mediodía, viernes en la noche y sábado para que vengan todos mis hijos. ¿Y qué le gusta transmitirle a su familia cada vez que cocina? Pues cariño, amor, me encanta que vengan. Que aprendan a cocinar como yo. Enseñarles. ¿Alguna anécdota que tenga cocinando? Es que mira, íbamos a comer en su casa, en su coche, hace 2-3 años. Entonces digo, yo llevo las alcachofas ahorita, pero entonces el caldillo, ¿ok? Pues yo voy a llevar el caldillo allá a su casa. Entonces resulta ser que llevo a su casa y Rosa no está, pero no me queda la cocina. Llega Rosa, vuelta loca, no sé qué tal, ya. No había jitomate, no hizo el caldillo, no sé cómo te puedes decir. Me fue, pero que te lo cuente Rosa, es una maravilla cuando te lo cuenta Rosa. Así es, de veras. Y yo me estaba pensando, el caldillo, ya. Para las cachorras se van a comer ahorita, pero van a comer ahorita. ¿Y qué le gusta transmitirle a su familia cuando cocina? Ay, la verdad que amor, que los amo con todo mi corazón. Que los espero con ansia, los amo con todo mi corazón. Así. Pues eso es todo, muchísimas gracias. ¿Y cuál es el ingrediente principal para la cocina? El amor. El amor. El amor. El amor.